El domingo pasado tomamos vino real en garrafones. Hablamos de la fiesta en la que no quiso presentarse, fue quitada. Hablamos de la fiesta en que nadie era obligado a beber. Hablamos de la fiesta en que cada uno tomaba cuanto quería, como símbolo de que el Señor quiere que tomemos del vino real todo lo que podamos, todo lo que nos apetezca, pero nadie va a ser obligado a entrar a una fiesta del Señor. Nadie va a tener que tomar del vino real, sino lo va a desear. ¿Amén? Bueno, pues hoy tenemos a la inversa del domingo pasado. Allá fue la destitución de la que no quiso reinar, mostrando su gracia y su hermosura para honrar al rey. Y hoy vamos a ver cómo honrar al rey, cómo ser de la fiesta y cómo ser nosotros, hermano, amados del rey. Amén. Capítulo 2, verso 2, verso 4. Dice así: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes, vírgenes, de buen parecer. Verso 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine. Reine en lugar de Basti. Amén. Pueden sentarse. Desde que la Biblia fue escrita y desde que las narraciones de la Escritura han venido desarrollándose delante de nuestros ojos, podemos nosotros entender que ha habido destituido de la gracia y de la presencia de Dios y ha habido llamados. Uno no han sido dignos del llamado. Tenemos ejemplos a granel de gente ungida, seleccionada desde antes de nacer. Tenemos ejemplos, no podríamos enumerarlos esta mañana, de varones que Dios programó desde el vientre de su madre para ser vencedores, ungidos vencedores. Jamás el Señor ha ungido a nadie ni para que no haga nada ni para que fracase. Para eso los hubiera dejado. Si Dios no quisiera darnos a nosotros lo que Él ha ofrecido, hermano, bastaría con que nos ignorara. Terminamos. Pero si Él ha llegado y ha llamado y ha instaurado y ha programado y ha ungido, es para un papel definido, determinado. ¿Cuántos dan gloria a Dios si creen eso? El Señor no anda probando. El Señor no anda viendo qué sale. El Señor no es como el hombre. Él es, hermano, sin arrepentimiento en sus mercedes. O sea que Él te llama y te va a llegar a feliz término, porque el que empieza la obra en nosotros la terminará. Muy bien, pero vamos a entrar aquí en detalle. ¿Qué había pasado con la reina Basti en el reino de Asuero? Lo que había pasado, que la reina creyó que era tan agraciada, tan hermosa, inclusive la primera mujer del reino, que cuando el rey que la había hecho reina la requirió para presentarla a su reino, era parte del papel de la reina mostrar las gracias que el rey le había dado, y ella se negó a ir. No solamente provocó la ira del rey, no solamente provocó que el rey la destituyera, sino que hubo peligro de que las demás mujeres se sublevaran contra sus maridos. Por eso es que el orden divino es desde el principio hasta el fin. Por eso Dios no toleró que un querubín se levantara. No permitió la subversión en el cielo. No la permitirá en la tierra. Y cuando los que se consideren estar en posición de favor de Dios, se crea dueño del favor de Dios, están a punto de ser destituidos. Es el caso de la reina Vasti. La razón de la destitución de la reina fue porque la reina creyó que por su hermosura y por su posición era ella autónoma. Todo el problema de la raza humana ha sido la autonomía, hermano. Adán cayó porque se creyó autónomo. Toda la raza se ha debatido en medio del pecado porque rompe la relación con Dios. Por eso, la primera virtud del universo es la humildad. Porque la humildad significa sometimiento. Siempre que hay alguien que se subleva, antes de sublevarse, se hinchó, se llenó de orgullo. Eso es indiscutible, hermano. Satanás no sería Satanás si no se hubiera visto tan hermoso. O sea que el peligro está en atribuirnos los propósitos de Dios como nacidos de nosotros. Amén. Está un poco difícil la lección, pero miremosla a la luz de la reina que ahora va a ser elegida. Gloria a Dios. Había una mujer en el reino de Medo Persia que oyó cuando andaban decretando: el rey busca candidatas para sustituir a Vasti. Y aquella mujer era muy hermosa, muy bonita. A saber qué belleza era, o no, desde luego la Biblia lo narra como una belleza. Y esta mujer era muy sencilla, había sido huérfana, era huérfana. Tuvieron que adoptarla. Mardoqueo, su tío, la adoptó. O sea que estaba destituida, hermano, de todo, y la tuvieron que adoptar. Y esta mujer era muy obediente a Mardoqueo. No vamos a contar la historia, usted la lee ahí. Vamos a contar lo que significa. Usted puede leer el libro de Esther, una historia muy bonita, una reina que quitan, una otra reina que ponen, y el rey y la corte. Eso lo puede usted leer. Pero el Espíritu va a declarar las figuras para nosotros hoy. ¿Quiere usted que el Señor le hable a través de las figuras? ¿Verdad que sí? Aleluya, gloria al Señor. Pues veamos las primeras. Allá estábamos nosotros destituidos en el reino de las tinieblas. A saber dónde estábamos. Muchos de ustedes, algunos de nosotros, en las cantinas, en el pecado, deformados, hinchados de licor, de vanidad y de pecado. No teníamos quien nos adoptara. Aleluya. Pero Dios empezó a planear que nos iba a adoptar. Y nos mandó a un Mardoqueo. Uno más grande que Mardoqueo. El Hijo de Dios. Que vino a buscar huérfanos. Vino a buscar perdido. Vino a buscar lo que no valía la pena, que no tenía apoyo, que no tenía quien por él. Eso vino a buscar, vino a buscar lo peor. No se me va a enojar nadie. Nosotros somos lo peor, lo peor. ¡Aleluya! Por eso nos hallaron. El que se cree grande a estas horas no lo han hallado. Quizás está haciendo sus solicitudes en papel sellado de a saber qué valor. Quizá está ostentando mucha religiosidad, mucha grandeza humana, pero si él está en sí mismo inflamado de sus cualidades, de su inteligencia, de su poder, no lo han hallado ni lo van a hallar. Él viene a buscar al que está perdido, que sabe que no vale la pena. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso la primera cosa que el Señor hace para rescatar a una persona, porque oiga, es él el que rescata. No somos nosotros los que nos presentamos y por bonito nos escogieron. Él nos rescata. Pues mire, para nadie va a ser rescatado a menos que el Señor no le dé en el mismo momento el reconocerse inútil, pecador. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es saberse que si no hay auxilio de afuera, si no hay alguien que nos rescata, si no hay alguien que nos levanta y que nos toma, no hay esperanza, no hay vida. Lázaro no podía solicitar que lo resucitaran. Tuvo que haber un Cristo que llegó, que se paró frente a él. ¡Aleluya! A él lo que le esperaba, a ese cuerpo lo que le esperaba, era la desintegración total. Pero una voz interfirió los procesos de la muerte y salió. Dejemos a Lázaro, vamos con Esther. Ahora Esther dice: yo no voy a ser candidata, quizás no soy fea o quizás ni se veía bonita, pero la escogieron entre las que iban a entrar al concurso. Y ella dijo: yo al concurso, bueno. Y Mardoqueo le dio ciertos consejos. Ella aprendió desde niña a obedecer. Obedecía a Mardoqueo como a su padre. Ella aprendió a obedecer. Por eso, hermano, el que no está acostumbrado a sujetarse a autoridad, nunca va a sujetarse a otro. Es decir, el que no ha estado bajo autoridad no va a poder ser buena autoridad. ¿Me estoy explicando? El centurión: Señor, yo soy hombre que estoy acostumbrado a obedecer. Por eso entiendo que a ti todos te obedecen. Yo te entiendo que tú eres grande y que dominas todo. Porque si yo, que soy hombre, que estoy incondicionalmente a la obediencia de mis superiores, si los que yo domino, los que están, que yo gobierno, solo les digo que hagan y hacen, ¿qué será de ti que eres el creador? ¡Aleluya! ¿Cómo vamos a comprender las cosas espirituales si no entendemos ni las de la tierra? Por eso el Señor le dio un ejemplo a Israel, diciéndole: mira, dos recabitas, varones que habían jurado obedecer a su padre terrenal, y ni el profeta que Dios envió a probarlos los hizo desistir de la obediencia a su padre terrenal. Y entonces Dios le dijo a Israel: miren a estos muchachos, obedecen a su padre, ni porque les dijeron que era de parte del cielo, que tenían que hacer otra cosa, dejaron de hacerla, dejaron de obedecer a sus padres. Y luego les dice: y ustedes, Israel, al Padre Eterno no le obedecen. Nosotros mostramos en cosas pequeñas lo que somos. Mostramos en detalles de la tierra, de la vida diaria, lo que tenemos adentro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Esther está ya en el concurso. Y luego ve cuando llegó a la casa del concurso, dice, ¿y para qué estamos aquí? Pues van a escoger reina, van a escoger a la mejor, van a escoger a la que el rey quiere para sustituir a la desobediente Vasti. Se estremeció Esther, vio compañeras de concurso mejores que ella, era humilde. Ella dijo, no tengo la menor esperanza. Miren aquella jovencita, 10 veces mejor que yo. Aquella otra, mucho mejor, mejor cultivadas, de mejor posición. No, yo solo voy a pasar aquí un mal rato. Pero oiga, hermano, aquí viene la clave de todo el mensaje. Esther averiguó, oyó que el rey tenía toda su confianza en Agai, el eunuco. O sea, el rey le había declarado a Agai todos sus gustos en vestir, en comer, en modales, en todo. Y entonces Dios le dio gracia para entender dónde estaba la clave. Mientras que las demás, por estar muy pagadas de sí mismas, en que habían sido escogidas, se pusieron a probarse toda la ropa que había y a inventar trajes y modelos y todo como se veían más bonitas. Las que tenían la cara redonda se las alargaban, las que tenían la cara larga se las ponían redonda, ¿ah? Y las arreglaban de tal manera, pestañas de 2 cuadras, a otras peinados de 3 pisos, y todas, hermano, decían cuál era al gusto, porque había ordenado el rey, denen lo que pidan a ellas, porque las quiero ver lo mejor. Pedían zapatillas largas, cortas, altas, bajas, anchas. ¿Qué modas tienen las mujeres? Algunas caminan que parece que ni zapatillas tienen. Otras zapatillas hasta las rodillas. Todas las modas. Usted mire, hubiera visto todos los modelos. Porque al fin y al cabo era por cuenta del palacio. Así que todo iba a salir a pedir de boca, no iban a gastar nada. Y Esther estaba triste por allá en un rincón. Pero ¿sabe qué hizo Esther? Esther dijo, bueno, yo no tengo la menor oportunidad. No soy la mejor. No puedo poner mis gustos, ni gustos tengo. Si yo estoy acostumbrada a la sencillez, yo como sin cubiertos mis dedos. Son mi comer, para comer. No tengo ninguna posibilidad, he sido muy pobre. No confío en ella. Y dijo, bueno, cuando le decía el eunuco, ¿qué quieres tú, Esther? Yo no quiero nada. Y entonces, ¿no te vas a presentar al concurso? ¿Cómo no? Hágame un favor, nada más dígame qué le gusta al rey. ¡Aleluya! Ahí está el mensaje. Hay gente, hermano, que quiere que Dios le bendiga, pero quiere sus propios gustos. Y entonces el eunuco le dijo, ¡ah! ¿Con qué esas tenemos? ¿No tienes tus gustos propios? Pues tengo mis gustos propios, pero no confío en ellos. ¿No quieres trajes que te vayan a tu estatura? ¿Que te muestren más hermosa con el rey? No. Lo único que yo quiero es que usted me diga qué es lo que, al fin y al cabo, usted tiene años de estar aquí. Ha visto reinas subir y caer. ¿Usted sabe qué le gusta al rey? Y el eunuco se admiró, hermano, y le dijo, mira, no había reina que le gustara más que Vasti. Ah, que Vasti, la que quitaron. Sí. Solo la quitó porque no quiso ir al banquete. Pero le fascinaba a Vasti. Ella se ponía lo que al rey le gustaba. Y mira, la echaron, no se llevó nada. No se llevó nada. No. ¿Y dónde está la ropa de Vasti? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡De gloria a Dios! Usted ya adivinó el mensaje. Oiga, hermano, se metió al ropero de Basti. Y de paso que no coincidían en estatura. Ya Basti estaba un poquito gordita porque ya tenía tiempo de estar ahí. ¡Aleluya! Y Basti vio los vestidos. Roperos y roperos y roperos y roperos. Zapatillas. Ahí se daría gusto usted. Zapatillas por montones, verdes, azules, las de la Cenicienta, ahí estaban. Todo estaba ahí, aleluya. Y la candidata dice, qué tremendo ropero. Y todo eso usaba la reina, todo eso usaba la reina. Oh, entonces me los voy a probar. Y se puso un sombrero, le quedaba, así le hacía el plumero. Y se vio en el espejo, dijo, no me va, pero al rey le gusta. Se puso unas zapatillas, le quedaban largas. No podía caminar muy bien. Dijo, bueno, pero al rey le gustan. Se puso el traje, se lo ajustaron un poquito, llevaron modistas de París. Y se lo ajustaron bien y todo eso. Y quedó más o menos. A ella no le gustaba, dijo, no, yo no me gusto así. Y todas las demás se reían, las candidatas, mira qué fea, mira aquella poblana. Mira qué fea. Y la otra le decía, no ves cómo luzco, yo tengo buen gusto, ¿verdad? Mira aquella, qué fea, que esta pobre va a quedar de último. Y se reía. ¡Aleluya! Y dice que Mardoqueo le instruía. Y ella obedecía a Mardoqueo. O sea que a ella la dirigieron, hermano. A ella la dirigieron. Ella no hizo nada de sí misma. Y el rey entró y había cantidades de candidatas. Y usted sabe, el rey, todas empezaron a caminar y a hacer todas las cosas que hacen para que se miren. Allá en el mundo, pues. Y empezaron las damas a bajar por las rampas, traje de noche, traje de verano, traje de invierno y todo lo demás. Y la pobre Esther caminando ahí, que no sabía ni que era verano o invierno, para ella todo era igual. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, desatemos la cosa. El rey entró y vio la cantidad. Como está mirando hoy. ¡Gloria a Dios! Y dijo, una corazonada, hermano. Basti, dijo. Y se fijó bien. No es Basti. Igualita Basti. ¡Váyanse todas! ¡Aquella! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando se acercó Esther, entendió el rey que era la que iba a depender de él. Y la reina nueva, es decir, Esther, cuando oyó que ella fue confundida con Basti, entendió que lo único que destituyó a Basti fue desobedecer. Entonces dijo, asunto arreglado. Ahora sí que no me quito de los gustos del rey. Hermano, en Santiago 4 dice la escritura que el espíritu que está en nosotros nos anhela completos. ¿O no es así? Enteros. O sea que todos los problemas para reinar delante del Señor, por su gracia, por su llamado, por su ordenación, todo el problema radica en desobedecer. Quiere decir que tu reino va a ser estable o frágil, según obedezcas o desobedezcas. Quiere decir, hermano, que tenemos que renunciar a nuestros deseos, a nuestros gustos. Tenemos que ser arreglados, preparados. Esther fue preparada con ungüentos, con perfumes, con adornos, con todo, pero también fue entregada para hacer en todo lo que al rey le agradaba. ¿Qué es lo que Dios te pide, hermano? ¿Qué es lo que Dios te pide cuando has venido tú al reino, cuando Él te ha hecho tu hijo, su hijo, cuando Él te ha llamado, cuando Él te ha sacado de allá? ¿Qué te pide? No hay escritura que mejor que sacrificio es obedecer. ¡Aleluya! Ahí está la clave. ¿De qué sirve la hermosura? Vanidosa. ¿De qué sirve la belleza física? ¿De qué sirve las grandezas y los honores humanos si no están en el orden divino, si no están en el agrado de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirvió la belleza a Basti? Y esta mañana el Señor te ha traído acá para que entiendas, ojalá que de una vez por todas, que hay que obedecer si queremos estar en el palacio real, si queremos que el rey nos otorgue las peticiones de nuestro corazón, si hemos de redimir, si hemos de ir, si hemos de salvar pueblo como el que Esther salvó, tenemos que estar en sujeción completa al rey. ¡Gloria a Dios! ¿Es tarea difícil? Usted sabe que hubo un plan para acabar con Esther. Usted sabe, lo vamos a ver más adelante en otra oportunidad. Usted sabe que hubo un complot para derribar a Esther. Inclusive cuando había algo arreglado para acabar con Esther y con su pueblo. Mardoqueo, que tipifica a Cristo, le mandó a decir a Esther, a la iglesia: intercede ante el rey, porque hay un plan que va a ser esto y esto y esto y esto. ¿Y qué dijo Esther? Dijo: por un momento, mire, somos flacos, somos de carne y hueso. Esther pasó por esa debilidad, hermano, y dijo Esther: aquí estoy muy cómoda. Si matan a los de mi pueblo, por lo menos a mí no me matan porque soy la reina. Mejor no me meto con el rey, dijo, porque el rey a veces está enojado. Y mientras no llama a él, no puede uno ir sin perder la vida. Entonces le dijeron a Mardoqueo, dice Esther, que no se mete en nada, que ahí miren cómo salen. Y entonces le mandó a decir Mardoqueo: Esther, está bien si no vas a interceder. Yo te quiero decir una cosa para esto. No por tu belleza y tus cualidades, para esto, para interceder, estás en el reino. Pero si no lo vas a hacer, no lo hagas. Que Dios no depende de ti. Dios va a dar salvamento por los muchos medios que tiene, pero tú vas a perecer juntamente con los demás. Entonces la reina se sacudió. Y hermano, hay momentos cruciales en la vida cristiana en que vamos a ser demandados para definiciones. Entonces la reina dijo: bueno, esto sí está serio. Yo nunca he desobedecido a Mardoqueo. El rey me puede matar. Mejor díganle a Mardoqueo que oren y que ayunen por mí, y nosotros las doncellas y la reina también vamos a ayunar, y voy a interceder y voy a entrar con el rey, y si perezco, que perezca, pero voy a obedecer, para el cual he sido puesta. Hermano, nunca usted vaya a creer que está aquí o en el lugar donde esté cantando y alabando a Dios y sintiendo su presencia por alguna cualidad. Ni usted ni yo lo merecemos. Aleluya. No se me vaya a molestar lo que voy a decir ahora. Allá en la calle hay gente con más cualidades que nosotros. Si se tratara de cualidades humanas, no estaríamos nosotros predicando, hermano. Si se tratara de cualidades de, ¿cómo le dijera? Humanas, terrenas. El hermano pastor no tiene hermenéutica ni homilética. Y ese orador le daría un mensajazo a la cabeza, si acaso. Porque no es así. El Señor quiso que lo que no es fuera hecho lo que es. ¡Aleluya! Mira, hermano, si la reina Vasti, eso a mí no me consta que haya visto a Esther, pero si la reina Vasti mira a Esther como candidata y la hubiera visto su vestir y todo eso, nunca jamás hubiera creído la reina Vasti que esta muchachita iba a ser la que la iba a sustituir. El mismo Mardoqueo ha de haber dicho, está feíta, pero no se preocupe, mire, hermano, seguro que sí. Lo mismo que Moisés, cuando se casó con la justita, con Séfora, vio las siete hermanas, y le gustó la más feíta, y se casó con la morenita, y se la llevó al desierto, se la llevó a Egipto. Ahí andaba muy orgulloso, él muy hermoso, muy galán, muy esbelto, con la negrita. ¡Aleluya! Y todo Israel decía el uno al otro cuando pasaba Moisés. Las mujeres se quedaron mirando a Moisés con los ojos bien grandes, así. Era hermosísimo, hermano. Y cuando pasaba la cusita a la par de él, decían, ¿qué le miraría? Mire qué cosa. Pero era la mujer que tipifica la iglesia en medio del pueblo que no conoce ahora a su Moisés. Y usted va a saber, hermano, no me estoy desviando del tema, pero ya vamos terminando, que cuando María, la hermana de Moisés, tipificando a Israel, se burló de Moisés por causa de su esposa, que no era muy agraciada, cayó leprosa 7 días. Y le dijo a Dios, y no la sano hasta que pague 7 días. Ese es tipo de Israel en la tribulación, por haberse burlado de la feíta iglesia y por haber menospreciado a los otros hijos, los hijos adoptivos que somos nosotros, y por haber murmurado contra su Mesías, etcétera. Hay tanta figura, hermano. Pero no vamos al caso. Yo quiero terminar ahora. Ahora, Esther se va a palacio. Ahora está en el palacio. Está agradando al rey. Y toda la historia del libro de Esther es la historia completa, completísima, de la redención, de la liberación, cómo Dios va a pelear con los enemigos, cómo Dios va a deshacer a los amanes, cómo Dios va a terminar con que las trampas que se hicieron para Mardoqueo, ahí en esa misma trampa cayó Amán. Satanás quiso destruir a Cristo, y en esa misma muerte caerá Satanás, pero Cristo se levantó de la muerte. Hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Voy a leer el verso clave del mensaje para que usted no crea que es imaginación mía. Voy a leer del verso del capítulo 2, el verso 15 y el verso 17. ¿Lo leemos? Abra su Biblia, véalo ahí, búsquelo. Y lo vamos a leer, usted lo lleva con su mente, yo voy a leerlo. Dice así, cuando le llegó a Esther, es el turno, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo, le llegó el tiempo de venir. Hermano, hay un tiempo en que el Señor nos va a requerir, nos va a pedir cuenta, nos va a decir qué has hecho, cómo te adornaste, cómo te arreglaste, cómo te preparaste, cómo viniste a mí. Cuando le llegó el tiempo, oiga hermano, detengámonos un minuto, usted y yo tenemos que comparecer en este tiempo. No le van a preguntar cómo iban los demás, cómo se prepararon los demás, cómo estaban los demás, sino a ella, a la reina, a la que iba a reinar, es a usted, hermano. Por eso el Señor todavía te dice hoy, esta mañana, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere, atienda, abra. El que tenga oídos para oír, oiga, es asunto espiritual, hermano. No es cuestión de agradar al hombre, es cuestión de agradar a Dios, porque el que agrada al hombre se constituye enemigo de Dios. Esto lo dice la palabra. Ahora es cuestión entonces de atender, porque dice, si me abre, entraré y cenaré con él, y él conmigo, y ahí y saldremos y entraremos y hallaremos pasto, fiesta. Leamos el verso completo. Cuando Esther le tocó el tiempo de venir, óigalo, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Que porque el Padre siempre estaba con él. Porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada. ¿Qué fue lo que dijo la mujer de Moab, Ruth, cuando la que representa al Espíritu Santo, Noemí, le dio instrucciones? Noemí le dio las instrucciones para encontrar a su Redentor. El Espíritu Santo nos da las instrucciones para encontrar a nuestro Redentor. ¿Pero qué hizo Ruth? Siguió al pie de la letra las instrucciones del Espíritu. No espigues en otro campo, no espigó en otro campo. Quédate en el campo tal, se quedó en el campo tal. Haz esto, lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros debemos saber, hermano, que no tenemos autonomía, tenemos dependencia. Por eso es que en el capítulo 24 del Génesis, ¿qué hizo Rebeca para llegar a su Isaac? Obedecer las instrucciones del criado, tipo del Espíritu Santo. Ella no hizo su gusto, ella no caminó como ella quería, ella no se fue por donde quiso, ella siguió a el criado de Abraham como el Espíritu Santo que le iba guiando hasta que encontró a su Señor. Por eso yo no creo en la redención mitad entre el hombre y Dios. Yo creo que el Dios de la gloria lo hace todo, si no nosotros lo perderíamos. Yo creo que la seguridad de la oveja, y la oveja es el animal más torpe, depende no de que le instruyan, sino depende de la infalibilidad del pastor. Me refiero al pastor de allá, del cielo. Gloria a Dios. Aquel pastor que le dieron 100, y aunque vaciló una, 100 entregó. Aquel pastor que dijo, de las que me diste, Padre, ni una sola se ha perdido. ¡Aleluya! Porque nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Terminemos con el verso 15 y 16 y 17. Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y como ninguna cosa hizo sino lo que le dijo Hegai, ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo. Eso quiere decir, décimo quiere decir en el tiempo completo, cuando le tocó. Aleluya. Hay quienes quieren adelantarse o se atrasan, pero aquí al décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo, número perfecto, Luego dice, y el rey. Ah, hermano, y al rey no le quedó más que amarla. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante del rey más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hermano, ¿no dijo el Señor, los que no den su fruto en el reino, les quitaré el reino, le daré a otros que den su fruto a su tiempo? ¿No dijo el Señor en sus parábolas, vengo, ya van 3 años que vengo a ver si hay fruto y no lo hallo? Y luego hubo una intercesión, 1 año más, y si no corta, no dice la Escritura, si no te arrepientes yo quitaré tu candelero, hay muchas más. Todo el problema del cristiano es copiar a Vasti. El Señor quiere que usted haga, que usted se presente, que usted muestre la hermosura que le ha dado, que usted pregone, que usted sea un ejemplo, que usted sea lo que Él ha querido que sea, y usted se niega. Todo el problema está de negarse. Y acuérdese que el cristiano que se niega, jonazazo seguro. Cristiano que se niega a obedecer a Dios, mayormente si ya le ha dado un ministerio, jonazazo seguro, entrañas del monstruo, y tal vez ahí se va a enderezar, y la misericordia de Dios puede que le dé otra oportunidad, puede que ya no, pero el Señor quiere que hoy, para eso hemos llegado al reino, para obedecer, para depender, para ser derivados del Dios de la gloria, porque nos arrancó del costado de Jesús. Y por eso la mujer, tipo de la iglesia, tipo de usted adentro de la iglesia, debe o de ser a su cabeza. Y por eso nosotros, los que hemos sido electos, elegidos, debemos de obedecer a la cabeza. La cabeza nuestra, nuestro Mardoqueo, y Mardoqueo y nosotros obedeciendo al Padre. Quiere inclinar su rostro esta mañana. El mensaje ha terminado, pero es ahora en que usted, por favor, si no se puede mover, lo solo que sea de mucha urgencia, es el momento más solemne. Es el momento en que usted o sigue siendo una Vasti, o pasa a ser una Esther. Es el momento en que o usted depende de usted mismo o depende de Dios. Es el momento en que usted o se dedica a sacrificios exteriores, a religiosidades, o se decide a obedecer. Hay alguien que quiere venir a conocer a Cristo. Si siente el toque, el Señor le está llamando, venga al frente, aquí le vamos a ayudar. Usted no se va a convertir por venir al frente, pero se va a convertir porque el Espíritu lo toque. Y aquí en el frente de la iglesia le vamos a dar algunas instrucciones para que siga la vida cristiana, para que se mantenga. Vienen 2 jóvenes, allá viene otra persona, ¿quién más viene? Allá viene un niño, ¿quién más? Yo sé que hay más. Allá viene otro, un caballero. Hay más que van a venir a Cristo esta mañana. Ahí están viniendo, venga, levántese de su lugar, venga adelante. Hermanos, el Evangelio completo es un Evangelio revelado. El Evangelio completo se lo revelaron a Pablo. No le revelaron la mitad y la otra mitad que Pablo la arreglara, sino todo revelado a Pablo. Y el Señor dice que nosotros vamos a ser salvos por obra del Espíritu Santo aplicando la sangre de Cristo en nuestros corazones. Siguen viniendo, ya vienen más. Yo sé que hay más. Siente usted el llamado. Yo no voy a insistir, pero usted debe sentir el toque en que el Señor le está llamando. No se resista, venga acá al frente. Venga al frente. Allá viene otra persona. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sé que hay más. El Espíritu no me indica que ya todos hayan pasado. ¡Hay más! que tienen que venir esta mañana. Van a venir. Encamínese para acá. Si es arriba en la galería, baje, descienda y venga al frente. Ahí viene una persona más. Pase al frente. El Señor le va a salvar. Si no le salva el Señor, no le salva a nadie. No hay nada aparte de Cristo que salve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras están viniendo, ya viene otra señora. Mientras están viniendo, hermanos, vamos a levantar la mano derecha al cielo. Todos los que creemos en el Señor, digámosle que seamos como Esther. Que no querramos nada que al Señor le desagrade. Que no hagamos nada que al Señor le desagrade. Acuérdese de una cosa, hermano. Digámosle al Señor como David. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Prefiero ser el último en tu casa y no el primero afuera. Prefiero ser, morar un día en tus atrios y no mil fuera de ellos. Hermano, que nuestra porción sea Jehová. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Mientras están viniendo otras personas. Quien más viene, hágalo ahora en este momento, mientras nosotros oramos. Padre, que estás en el cielo, danos, Señor, la guianza de tu Espíritu para no hacer nada que sea parte de tu voluntad. Que en esta mañana hayamos entendido que Basti no es nuestro modelo, que Basti no es lo que debemos hacer, que Basti fue destituida, que Basti es la reina en desobediencia, es el Saúl y no el David. Gracias, Señor, que hoy en esta mañana entendamos que hacer tu voluntad es más importante que cualquier otra cosa. Que estar en tu palacio haciendo lo que a ti te agrada es la clave de la felicidad y del éxito cristiano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígale gracias. Dele gracias a Dios, hermano. ¿Puede decirle gracias? Gracias, Señor. Dame la sabiduría.